Bueno, hemos dicho un montón de veces que el FITU está integrado por diferentes partidos dentro del mismo. Uno de esos partidos es la izquierda socialista, que llevaba como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires al referente del sindicato de los trenes, a Ferroviario Pollo Sobrero, y que tiene al diputado Juan Carlos Giordano en sus filas, y que se pronunció en torno a lo que se viene el próximo 19 de noviembre, que es el balotaje. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional, recientemente electo por Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos. No, muy buen día y gracias a usted. Juan Carlos, en primera instancia preguntarle, digo, esta dicotomía que se ha planteado para el próximo 19 de noviembre ha generado una especie de, tensión sin la intención, valga el juego de palabras, de que se piense que es algo que puede llegar a generar ruptura, ni mucho menos. Pero sí hay una tensión ideológica dentro de la izquierda, ¿verdad? Sí, bueno, bien dice usted, somos todos parte del Frente de Izquierda Unidad, tenemos distintas visiones en algunas cuestiones parciales, como en esta, bueno, porque somos cuatro partidos nacionales los que conformamos el Frente de Izquierda Unida, y como bien dijo usted, nosotros somos Izquierda Socialista, que tiene su referencia en el Rubén Pollo Sobrero, bueno, la diputada también ferroviaria, que cuando dejó la banca en una de las tantas ocupaciones que hacemos de banca, de rotación de la banca, volvió a trabajar a Ferrocarril Sarmiento, etcétera, etcétera. Entonces, No hay diferencias ideológicas en el Frente de Izquierda. En el Frente de Izquierda lo que tenemos es un programa común que lo hacemos valer, y en eso estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en decir, gane quien gane, en el balotaje vamos a tener que seguir luchando, y llamamos a seguir luchando para el mayor ajuste y sometimiento al Fondo Monetario Internacional, como lo venimos haciendo en todo este tiempo. Lo que sí ha surgido, no una uniformidad alrededor de cómo formular el voto en el balotaje, para que también coincidimos enfrentar esa amenaza tan repudiable que lo estamos haciendo del Frente de Izquierda, y que nos sumamos a esa sana, digamos, reacción que ha habido el 22 de octubre, que muchos votaron a Massa, aunque sea con la nariz tapada, para frenar esta amenaza de que un ultraderechista fascista con un plan motosierra que reivindica el genocidio y tantas otras barbaridades pueda ser el gobierno el próximo 10 de diciembre. Entonces, en función de eso, sí, hemos tenido, bueno, respetamos las posturas que hay en relación al resto del Frente de Izquierda, que dice ni uno ni otro, porque en realidad nosotros con el voto a Massa también decimos ni uno ni otro, en el sentido de que no apoyamos a Sergio Massa, lo hacemos desde una política completamente independiente del Frente de Izquierda, sin darle ningún apoyo, ni aval político, ninguna confianza. Bueno, un periodista recién me decía, pero Massa ha dicho un gobierno de unidad nacional. Si la izquierda va a participar de ese gobierno, ¿no? Bajo ningún punto de vista, porque el gobierno de unidad nacional, entre otras cosas, Massa lo está llamando para hacer a Gerardo Morales, a Pichetto, a macristas como Monzó, o el propio Pichetto, o Gerardo Morales, que fue vicepresidente y candidato a vicepresidente de la Reta. Entonces, no, lo que se trata entonces es identificar lo novedoso de este balotaje, es que si bien hay dos candidaturas patronales, hay una que es un verdadero peligro, porque estamos hablando de defender a la dictadura después de 40 años de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, con lo que significa, digamos, haber logrado que, aunque no sean todos los genocidas, una gran parte Videla en su momento murió en una cárcel común. Eso fue el representante de la dictadura genocida que hizo desaparecer a 30.000, que hubo un plan sistemático de violación a los derechos humanos y de robo de bebé y tantas otras barbaridades. Haya estado en una cárcel común, bueno, por eso batallamos, por una cárcel común y efectiva a todos los genocidas y a sus cómplices civiles. Claro que la batalla pendiente que tenemos, no de los gobiernos, porque los gobiernos nunca han querido terminar, digamos, de juzgar y castigar a todo lo que se hizo en el genocidio, sus cómplices. Más, el otro día falleció el jefe de Blaquer, del grupo Ledesma, de 94 años, la noche del apagón, barbaridades desde el punto de vista de la complicidad de grandes empresarios con la dictadura, uh-huh. quedó en la impunidad. O sea, en el medio de seguir batallando contra todo eso aparece una ultraderecha que reivindica al genocidio, que dice lo mismo que decían Videla y Massera, fueron excesos en todo caso, pero ahora tenemos que liberar a todos los militares, dicen, porque están mal castigados, bueno, eso fue una guerra, en una guerra, una barbaridad todo eso. Y el plan Motosierra es un plan antiobrero y antipopular de suma magnitud, porque hablar de privatizaciones, de los ferrocarriles, de aerolíneas, de cerrar Telan, de cerrar la TV pública, de privatizar las jubilaciones con lo que significaron las AFJP, el gran negocio capitalista de los bancos, de los fondos de inversión, con el fruto del esfuerzo de millones en nuestro país, se lo robaron todo, se lo llevaron todo. Lo que significa volver atrás con derechos fundamentales que ha conquistado el movimiento de mujeres, como el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual integral, son privatizar los mares, imagínense, privatizar los mares, o sea que, ¿por qué los mares no pueden ser privados? Es una cosa tremenda, pero cuando uno dice privado, yo me ubico en un joven que dice, no, la privacidad o la libertad, cuando uno dice privado, dice narcotráfico, trata de personas, usureros internacionales, negocio inmobiliario, grandes empresarios mafiosos que remarcan los precios todos los días, grandes capitalistas, los bancos, o sea, es una barbaridad. Se ha hecho creer de que el problema es el rol del Estado y el gran Estado que supuestamente tendría Argentina, de que no dé, que asfixia al sector privado, que no puede invertir, que no tiene... Eso es una barbaridad, está todo privatizado. Diputado, ahora, ¿ustedes en dónde encuentran la diferencia más grande en torno a las dos posturas? Porque acá en la introducción que usted hace muy bien, hace mucho hincapié en esto de la defensa de la memoria, de verdad y justicia, de la reivindicación de los 30.000 y demás. La diferencia más clara que se ve o que ustedes detectan entre un candidato y el otro tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia y la reivindicación, en el caso de Milei y sobre todo de su vicepresidenta, de la dictadura genocida. Sí, tiene que ver, pero claro, nosotros estamos diciendo todo eso contra Milei, ¿no es cierto? Ahora no estamos diciendo del otro lado esta masa que opina lo contrario. No, del otro lado esta masa que representa un gobierno que está aplicando un brutal ajuste, una brutal inflación con robo salarial y jubilatorio y entrega al Fondo Monetario Internacional. Por eso el voto a Massa es un voto crítico, sin aval político. ¿Qué significa un voto crítico? Que no le damos ningún aval político. Yo, ¿aval político qué sería? No, la verdad que del otro lado está Massa, que hay que ver cómo gobierna, puede ser un gobierno distinto, capaz que se le planta al Fondo Monetario Internacional... A lo mejor un gobierno de unidad nacional con otros sectores nos puede salvar. No estamos diciendo eso, estamos diciendo lo opuesto. Estamos diciendo que la precisión que hay, y volviendo a las posturas del frente de izquierda, la distinción, lo distintivo de izquierda socialista, es que en el marco de enfrentar a Milei, para cerrarle el paso a Milei, llamamos a votar, aunque sea con la nariz tapada, a Massa sin darle ningún apoyo el 19 de noviembre. Y vamos a seguir luchando con el Frente de Izquierda Unida, que en eso no tenemos ninguna diferencia, al contrario, lo dijimos en toda la campaña electoral, en todo el proceso electoral, vamos a seguir batallando para que Argentina rompa los lazos con el Fondo Monetario, se independice, la plata que genera la riqueza nacional y los trabajadores, los sectores populares, no vaya a pagar una deuda usurera y fraudulenta, que esa plata vaya para reactivar la economía, para que haya salario, trabajo, salud, educación y vivienda. Y eso solo lo decimos el Frente de Izquierda Unida. Así que bueno, en el marco de todo eso estamos diciendo, para cerrarle el paso a quien haya un nuevo Bolsonaro de presidente en Argentina, con todo lo que significa, y venimos diciendo del Frente de Izquierda, mientras el peronismo fue cómplice, brindándole personajes, candidatos sesionistas a Milei, nosotros llamamos a votar, aunque sea con la nariz tapada, a Sergio Massa. Este comunicado o este anuncio que ustedes hacen se va a debatir internamente en el FIT con los otros que se han hecho a conocer, el Partido Obrero y el PTS, o ha sido una decisión del frente del FIT no debatirlo internamente y que cada uno de los partidos tenga su postura de forma independiente? Ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo, lo hemos debatido, pero bueno, sabemos que en esto no tenemos una unidad, porque lo correcto hubiese sido decir, bueno, si estamos todos contra Milei y no le damos un apoyo a político a Massa, que no se lo estamos dando, que haya libertad para que a ellos, porque todo el mundo lo pueda expresar, los distintos partidos, de distintas formas, el voto crítico a Massa o el voto en blanco. Respetamos también a aquellos que dicen voto en blanco, porque están hartos. Saben lo que significa Milei, pero también cuestionan a un gobierno que está pidiendo el voto para decir, mirá, de ahora en más, si gana Massa, van a venir las grandes bondades, como hacen todos los políticos capitalistas cuando viene una elección, y eso no lo ve. Entonces también comprendemos eso. Pero pasando todo en limpio, hasta ahora no hay una postura del Frente de Izquierda, que era la haya o demás, y bueno, y si no, seguiremos teniendo esta diferencia, ¿no es cierto? Es decir, en el caso concreto nuestro, si bien decimos ni uno ni otro, en el sentido que no son candidatos nuestros, porque nuestros candidatos han sido Miriam Bregman, Nicolás del Caño y el programa del Frente de Izquierda, que no está en las boletas del 19 de noviembre, sí está en la conciencia popular de un sector de trabajadores, de sectores populares que votó al Frente de Izquierda y lo votó bien, porque hemos logrado en el medio de todo esto tener una diputación más, la cual yo voy a compartir esa banca de la provincia de Buenos Aires para sumar una más de las 5 bancas que va a tener el Frente de Izquierda de Unidad desde el 10 de diciembre. Y bueno, pero nosotros de Izquierda Socialista consideramos que ante la amenaza de lo que significa Milei y lo que representa Milei y la magnitud, y darle la valoración de la magnitud de lo que significaría un retroceso de un gobierno de esas características, sí tenemos la particularidad de que lo llamamos a hacer a esa acción con un voto crítico a Sergio Massa. Juan Carlos, Claudio lo saluda. Pensaba en proponerle alguna reflexión de esta irrupción y o consolidación de Milei, digo, de este movimiento mal llamado libertario. ¿A qué lo adjudican o qué primera lectura nos puede compartir? ¿De cómo llegamos, digo, a esta dicotomía? Hay muchos periodistas, inclusive había también una interrogante en su momento, ¿no? Fue todo más que todo en las PASO, es decir, ¿cómo puede ser que lo que podría haber capitalizado la izquierda lo capitalizó Milei, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hemos contestado categóricamente es que la izquierda no tiene nada que ver con la irrupción de Milei. Nosotros hicimos todo lo posible, y que es fomentar la unidad de la izquierda que conquistamos con el Frente de Izquierda para enfrentar a todos los políticos patronales. Lo de Milei, la responsabilidad, aparte de Milei, su plan motosierra y todos aquellos que lo acompañan, está en el caldo de cultivo de la debacle capitalista global, porque no es un fenómeno solamente de Argentina. A Milei lo tenemos que poner, digamos, como una expresión de otras cosas que se están dando en el mundo, otro fenómeno en el mundo, en Argentina, pues de Donald Trump, Bolsonaro, Vox, distintas otras expresiones que ha habido, Meloni, otras expresiones en Europa. Bueno, en el caso de Latinoamérica, CAT, en su momento en Chile, que existió, y todas las expresiones de derecha y o ultraderecha que se vinieron dando. Ahora, eso es parte de la debacle capitalista de llevar a millones que no tengan nada y creer que algún salvador, como ocurrió ya otras veces, porque ahora la expresión es la ultraderecha de Milei, pero en su momento, yo recuerdo en la década del 90, que tenía que venir un salvador, que era un caudillo del interior, que prometía salarios y la revolución productiva, etcétera, etcétera, que no iba a salvar, después nos reventó todo. Es decir, en el medio de las crisis, no solamente electoralmente, que es un terreno muy muy fangoso, muy complicado, donde la izquierda siempre participa en desigualdad de condiciones, en un terreno electoral, no necesariamente de una crisis se sale por izquierda. Entonces el hartazgo social, porque ahí viene la otra expresión, como dice usted, ¿por qué surgen? Y bueno, por el desastre de estos gobiernos. Yo oigo un joven que te dice, che, pero vos me llamás a defender esto, a defender lo otro, pero yo ya no lo tengo. Y no lo tengo por este gobierno y por los 4 anteriores de Macri. Entonces hay que buscar algo nuevo. Pero cuando decís algo nuevo, no, pero pará, ¿cómo algo nuevo? Milei no es nada nuevo. Puede ser que no haya gobernado, que no haya sido diputado en su momento a lo largo de estos 40 años, pero ¿qué tiene de nuevo Milei si reivindica la dictadura, si reivindica el gobierno menemista, si reivindica el caballo del 2001 y si ahora salió con Macri, que nos llevó un desastre. Por eso hubo un freno, por eso hubo un freno al ascenso de Milei en el 22 de octubre, es decir, que venía con un ascenso, parecía que ganaba en segunda vuelta, etcétera, etcétera, y no, se cristalizó en un 29%, y eso fue muy importante, porque del otro lado, no es que hubo una expectativa, un entusiasmo por Massa, mirá, yo me encuentro todos los días, ayer, por ejemplo, saliendo a la calle con el pollo sobrero, que estuvimos recorriendo medio por la postura que hemos tenido Izquierda Socialista, y muchos nos dicen, che, pero mirá, muy bien la postura de ustedes, porque coincido con ustedes, que nosotros no, yo soy peronista, pero a Massa lo odio, no lo escucho, y ya sé quién es, y no, bueno, entonces toda esa gente le decimos, mirá, todos esos trabajadores, sector popular, muy valioso, le decimos, votá contra Milei, hacelo con la nariz tapada, por Massa, pero si no le tenés ninguna confianza y demás, y bueno, tenés que venir al frente de Izquierda Unidad para batallar entonces contra todo lo que se viene, si vos considerás eso. Bueno, la debacle capitalista y el desastre de esos gobiernos ha llevado a que haya un sector de hartazgo general que diga voto, aunque sea a un tipo que ya no sabemos qué va a hacer, pero bueno, la venta de órganos, todo son barbaridad. Entonces la responsabilidad directa y la complicidad que ha habido con la ultraderecha, inclusive de los grandes medios que fogonearon, porque también para evitar de que se vaya para la izquierda, los grandes medios tienen su política. Entonces estaban diciendo, las coaliciones están en crisis, las coaliciones del peronismo, la coalición de Patricia Bullrich, Larreta, que terminó estallando, y bueno, y vamos fogoneando para que no lo capitalice la izquierda, a otros hechos. Entonces aparece, qué bien, Milei con su propuesta, mirá, es un catedrático, conoce mucho de economía, y lo invitan. Bueno, todo eso va generando, ¿no es cierto?, distintas expresiones de este tipo, y bueno, que le han dado un peso enorme, mediático, en todo sentido, con financiamiento millonario, ¿no?, de los UNECAN y todo lo demás. Así que bueno, esa es la explicación de por qué se han consolidado, se han cultivado en todo este tiempo personajes tan peligrosos, tan nefastos como Milei y su programa, y bueno, que siempre ha tenido al frente de izquierda del otro lado combatiéndolo visceralmente como lo hemos hecho en todo este tiempo. Pensaba, Juan Carlos, también usted como integrante de la Mesa Nacional, ¿no?, del Frente de Izquierda, del FITU, si lo da por cerrado, más allá de lo que le preguntaba Maxi, esa chance que de acá al 19 el resto de las fuerzas del FITU repiensen, si se quiere, y si vale el término, el comunicado del PTS extenso y demás de esa suerte de no apoyar a nadie. Digo, ¿no ve ni siquiera esa chance de volver a discutirlo formalmente? Y bueno, eso ya, no, discutirlo sí, ves más, la postura nuestra. Fíjate que Izquierda Socialista fue el último partido que tomó posición en relación al resto del frente de izquierda. La primera declaración fue de PTS, después el Partido Obrero hizo otra cosa, también el MST, y nosotros recién tomamos una determinación este lunes. Y lo hicimos en consulta con todas nuestras compañeras y compañeros, que en buena hora Izquierda Socialista está creciendo en todo el país, entonces compañeros de Jujuy, compañeros de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Tucumán, de La Rioja, de Córdoba y Conur. Es decir, la militancia nuestra fue debatiendo, fue discutiendo las distintas posiciones y cuál era la mejor posición en un balotaje, que siempre es una decisión difícil. Ahora, en ese intercambio, en esa discusión y tomándonos nuestro tiempo, hemos llegado a una decisión de valorar lo que significa haber ido un gobierno de Milei y hacer esta formulación de un voto crítico a Massa. Y bueno, eso se lo hemos trasladado, lo hemos hecho conocer al frente de Izquierda Unida y no perdemos la esperanza de que pueda haber una formulación que nos contenga todo, en el sentido de decir, no estamos en contra de Milei, tampoco le damos un aval a Massa, y en el marco de eso que haya una expresión distinta de las distintas posturas del frente de izquierda. Pero bueno, más allá de eso, puede salir una declaración o no. Nosotros teníamos la postura de Izquierda Socialista, la estamos haciendo valer. Bueno, eso no peligra bajo ningún punto de vista el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda lamentablemente fue en las PASO con lista dividida, no por Izquierda Socialista, que siempre batallamos que haya una lista de unidad. Después fuimos todos al 22 de octubre llevando adelante el programa del Frente de Izquierda. El programa del Frente de Izquierda no está en cuestión, seguimos siendo la alternativa política de los trabajadores, los sectores populares, de independencia de clase de todos los gobiernos, y eso lo vamos a seguir manteniendo, que es lo más importante, con el compromiso de quien gane, vamos a seguir llamando a la máxima unidad para enfrentar el mayor ajuste y pagos de la deuda y sometimiento al Fondo Monetario que va a preparar cualquiera de los que gane, ¿no? Diputado, preguntarle si usted cree que la decisión de no sé si decir llamar a voto en blanco, no apoyar a nadie, le puede ser contraproducente al Frente de Izquierda con el votante que no integra el núcleo duro. Lo que se conoce como núcleo duro que tiene cada uno de los partidos y los frentes electorales va a acompañar al Frente de Izquierda siempre y en todos lados. Pero ese lugar que se ganó el Frente de Izquierda entre la gente que por ahí no es militante de territorio, no es militante de patear la calle como se dice habitualmente, ¿cree que es contraproducente el no llamar directamente a votar a Sergio Massa y decir no apoyamos a ninguno? Bueno, pero hay un partido que integramos y somos fundadores del Frente de Izquierda Unida y Izquierda Socialista que lo está planteando, y lo está planteando desde un partido que integramos el Frente de Izquierda Unida, así que por ese lado no hay problema. Uh-huh. Y el llamado nuestro va mucho más allá de la militancia del Frente de Izquierda. ¿En qué sentido? Estamos haciendo un llamado general, hayan como se haya votado el 22 de octubre, ahí teníamos nuestra fórmula, que era una cosa distinta, pero en función de eso estamos llamando al movimiento obrero, a los sectores populares, a millones, a enfrentar a Milei con el voto crítico a Massa. Y bueno, quienes han votado al Frente de Izquierda tendrán que evaluarlo. Lo que hemos notado después de la difusión de nuestra postura es que hay una simpatía muy grande para decir: qué bien que hay un partido desde el Frente de Izquierda que no dice solamente ni uno ni otro, sino que se juega y dice para enfrentar a una amenaza de fascistas, de ultraderechistas, llama a un voto sin tener ninguna confianza en Massa, que es lo que yo considero, y se sienten, identificados, lo ven como una postura sensata, por una postura coherente, por una postura correcta. Así que bueno, en función de eso, seguimos siendo parte del Frente de Izquierda Unidad, y bueno, hacemos un llamado no para que haya desilusión en el Frente de Izquierda, sino para valorar las políticas correctas. Y bueno, si todos valoran que quiero hacer esto una política correcta, vamos con las banderas del Frente de Izquierda Unidad a promocionar ese voto el 19 de noviembre y ojalá que no gane Milei. Diputado Giordano, le agradecemos muchísimo el contacto, que tenga una buena jornada. Igualmente, buenos días. Ahí pasaba, Juan Carlos Giordano, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la postura de Izquierda Socialista. Me quedó colgado, no sé si Torres lo pudiste ver antes de irnos a la pausa, si el MCT había planteado una postura. Me había quedado suelto, me parecía que no. ¿Vos lo encontraste? No. Llamó a no votar por Milei en el balotaje. Bien. Fines de octubre, 27 de octubre, el MCT llamó a no votar por Milei en el balotaje. Dicho espacio, que forma parte del FITU, llamó a la coalición a fijar una posición conjunta de todos sus partidos de cara al balotaje y aseguraron entender la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei, también, si se quiere, en consonancia con Izquierda Socialista y diferenciándose, ¿no?, del PTS y del Partido Obrero, pero en este caso llamaron a no votar por Milei, lo que uno puede llegar a inferir a votar por Sergio Tal Massa, cual. Pero también por ahí liberando el voto, por así decirlo, y todavía con la expectativa, reitero, un comunicado del 27 de octubre del MST de llamar a una posición conjunta de todos los espacios, que obviamente, al menos de momento, no se dio. Ahí pasaba entonces el diputado Juan Carlos Giordano, diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores.